Les invito a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17. San Juan 15, 1 al 17, pero nos vamos a concentrar del 1 al 8. Ustedes pueden leer después hasta el 17, pero yo quiero el 1 al 8. Juan, capítulo 15, versículo, en este caso sería del 1 al 8. Muy conocido todo este texto, pero que tiene para nosotros una gran información. Dijo Jesús de sí mismo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Podemos decir el discípulo y sus características vendrían a ser lo que tenemos acá por delante. La verdad que todo este contexto del 1 al 18, yo caería en consideración en el versículo 16, que no hemos leído, pero lo quiero compartir con ustedes. Dice: no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sin lugar a duda, estamos ante una de las alegorías más enriquecedoras pronunciadas por Jesús. Con ella pretende mostrar cuál debe ser la relación entre los discípulos y su maestro. Al estudiar este texto, encontramos la clara delineación que Jesús da a las características, o de las características que todo discípulo suyo debe tener. Y en este versículo, capítulo 15, del 1 al 8, de lo que hemos hablado, se podría resumir en dos palabras: comunión permanente. Comunión permanente. Y poco antes de cumplir su ministerio terrenal y enfrentarse a la muerte, Jesús instruye a los suyos respecto a la condición esperada por él de sus discípulos. Y lo hace con esta bella alegoría de tomar que él es la vid, nosotros los pámpanos, y que el pámpano unido a la vid produce fruto y lleva más fruto. Es decir, cuanto más la vid, que es él, se la cuide, se la protege, se le da los cuidados necesarios, el riego que necesita, el sol, la sombra, la penumbra, es decir, todo lo que conforma al crecimiento notable de esa vid, y que el hortelano, que es el que la va cuidando y va haciendo que su tronco, que va creciendo, si bien es delgado y rugoso, áspero por afuera, realmente por dentro circula auténtica vida, y llega a una altura determinada y ese tronquito comienza a distribuirse en otros tronquitos más chiquitos, bracitos, y se van extendiendo, si lo colocan sobre una terraza o sobre una pared o en la forma que fuere sostenido, se extiende, y tiene buen cuidado, limpieza de las hojas, que tenga buena aireación, que reciba el riego necesario, que reciba digamos, la protección contra animales dañinos, pájaros, roedores y todas esas cosas, hormigas, que tratan de comerse el árbol, una parte, o los otros, el fruto del árbol. Entonces, bajo esos cuidados, esa vid se extiende y da fruto, da unos racimos de uva realmente notables. Y no solamente por lo grande que son esos racimos y pesados, sino que el contenido de esas uvas que dan los pámpanos son muy nutritivas, son muy sabrosas, da gusto comerlas, da gusto admirarlas, da gusto observar todo lo que está haciendo. Entonces Jesús se compara a sí mismo como esa vid y nos pone a nosotros como esos pámpanos. Y él se encarga de explicar que él es la vid verdadera. Y utiliza este adjetivo, verdadera. Porque ahí en Mateo 24 y 25 dijo que iban a aparecer falsos cristos. Si son falsos cristos, son falsos vides. Y esas falsas vides dan falsos pámpanos. Y esos falsos pámpanos dan falsos frutos. Y no se pueden comer, no se pueden ver, no se pueden utilizar para nada. Y él se pone como el símbolo de la vid. Jesús es aquella vid verdadera de la cual Israel solo era un tipo. Ahora, ¿por qué él se compara a una vid? Porque dice también en el libro de Proverbios y también los Cantares y en otras formas poéticas que tiene el Antiguo Testamento, que el vino alegra el corazón o la vida de los hombres. Y es cierto. Una persona cuando ve que empieza a tomar unas cuantas copitas de vino, comienza a reírse, otros comienzan a llorar, ¿verdad? Sin caer al estado de la embriaguez absoluta. El vino, según dice la ciencia médica, tomado en forma prudencial, trae mucho beneficio para la salud porque contiene tanino y algunos otros elementos que son realmente necesarios para el cuerpo. Y a Pablo le dijo a Timoteo, por tus problemas de estómago, toma un poco de vino, ¿verdad? Entonces tiene también algunos beneficios curativos el vino. Pero si uno se excede, lógicamente que bueno, se va a poner alegre. Pero la Biblia habla mucho sobre el vino y habla mucho sobre la vid, o sea que probablemente de todas las frutas que Dios creó, a él le gustó la vid. La vid tiene algo muy particular. Se distingue sobre todo. Por ejemplo, cuando uno mira y lee ahí Primera de Reyes, capítulo 6 y 7, y ve cómo Salomón construyó el templo y utilizó manzanas, la figura de la manzana, utilizó la figura de las granadas, de los racimos. Es decir, hay frutas que por algún motivo están colocadas y que tienen determinadas cualidades en las cuales son muy utilizadas por Dios para representar gráficamente cosas o aspectos en las vidas de la persona. Y esta alegoría da las partes de la vid que están claramente definidas, por ejemplo, en el versículo 5, en la primera parte del versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso es lo que está hablando Jesús de sí mismo. Jesús es la planta en sí. Los pámpanos o ramas son sus discípulos. El dueño y labrador de la viña es el Padre Celestial. Y el propósito de esta unión es que las ramas puedan llevar mucho fruto, y es aquí donde encontramos la primera característica del discípulo. El discípulo debe de llevar fruto. Si uno dice, yo soy discípulo de Jesús, bueno, debe de mostrar su fruto, debe de llevar fruto. Y uno lo puede encontrar en versículos 2 y 3. Si vosotros estáis limpios, por la palabra que yo he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Verdad? Es decir, ya está llevando un fruto. La evidencia de ese buen fruto es la buena relación de la madurez de la rama, o sea, del pámpano. Es su capacidad de dar los frutos propios de la planta a la cual pertenece. Porque claro, hay muchos que quieren ser vid, quieren ser pertenecer a la vid, pero se comparan al olivo, o se comparan con otra planta en especial. Hay algunos que dicen, yo soy manzana, pero ojo, cuidado, de la manzana se hace el vinagre también. Entonces hay algunos que son vinagre o son avinagrados dentro del cuerpo de Cristo, porque se están identificando de esa manera. Pero ojo, yo no digo que ustedes sean eso. Pero digo, hay personas que toman esa característica, esa cualidad, y no saben tal vez de lo que están hablando, o a lo que se están refiriendo, ¿verdad? Por eso, cuando una rama de la vid no está produciendo los frutos esperados, ¿qué pasa? Es podada. La podan. Y por el contrario, si está produciendo los frutos esperados, el labrador se va a encargar de protegerla y limpiarla para que siga produciendo más. Una de las cualidades, que si usted tiene oportunidad de ir a Mendoza y recorrer alguna de los viñedos, de las bodegas más importantes, donde se elaboran vinos de gran valor, de gran contenido, de gran precio, y usted puede ver los campos y ahí ve las vides que están sostenidas con unos palos en forma cruzada, tipo cruz, que las sostienen, y no tan altas, sino que aproximadamente 1 metro o 1 metro 20 de la tierra, y están extendidos sus ramas en forma larga, y que los frutos caen hacia abajo en forma muy abultados, muy grandes, ¿verdad? Y se los mantiene así, todo bien labrado. La tierra de abajo no es tierra áspera, llena de yuyo. No, el cuidador o los que cuidan los surcos donde están estas vides plantadas, están todos removidos en forma permanente. Se sacan yuyo, se sacan pasto. Es porque, en cierta forma, cuando llueve y al otro día sale el sol, bueno, que se producen algunas situaciones o reacciones químicas, la tierra como que desprende algunos tipos de olores que luego se impregnan en las hojas, entran en las ramas de a poco, y le van dando determinadas características de sabor a la uva, que luego al ser cosechada son los vinos con diferentes sabores que uno puede, bueno, si quiere tomar un cabernet, un sobre sauvignon, lo que fuera, los sabores son distintos, pero no tanto por el cuidado que se le da en las vasijas de roble, eso, sino por el sabor que toman de la tierra y por el cuidado que tienen. Entonces eso nos da la pauta que si lo aplicamos a la parte espiritual de lo que nos está hablando Jesús, Él que es el que cuida, el que trabaja, el que preparó esa vid, que es Él, y nosotros somos los pámpanos, las ramas, las que llevamos el fruto, el que cuida, el que ara la tierra por abajo, el que provoca esas reacciones químicas y todo para que vaya tomando cuerpo, buen sabor, buena vista, la tarea del Espíritu Santo. Y que trabajan los tres en conjunto. No están separados. El Padre es el que cuida la viña, el que trabaja, el que manda a los obreros, que manda a limpiar, a sacar las malezas, a espantar los pájaros, limpiar que no haya animales, que por donde tiene que correr el agua no se vayan a estancar, que llegue bien el agua, la cantidad de agua necesaria a las raíces. Si usted va por Mendoza y ve las acequias, ve que por donde están los huertitos de riego, por donde están plantadas las vides, cada tanto tienen un tabique. Y tienen un tabique que dejan pasar determinada cantidad de agua. Ahora está hecho todo en forma mecanizada. Antes lo hacían a mano, necesitaban una gran cantidad de obreros. Ahora está todo mecanizado y entonces desde, no sé, a lo mejor desde 100 metros mueven una palanca y esa palanca hace que se abran pequeñas compuertitas y pasan a lo mejor 2 litros, 3 litros de agua para cada planta y la cierran y no le dan más agua en todo el día. Y puede hacer 30, 40 grados, ¿no? Pero con esos 3, 4 litros la planta le es necesaria, no más, no necesita más. Ahora, bueno, cuando llueve, llovió demasiado y si llovió muchos días seguidos y cayó piedra, bueno, corre un riesgo que esas vides plantadas se pierdan, lamentablemente, se pierdan las cosechas. Entonces, como hablábamos recién, el padre es el que se encarga de cuidar y de ver que todo esto que lleve fruto y que estos frutos esperados son especialmente los que tienen que ser separados y el labrador se va a encargar de protegerla y limpiarla para que siga produciendo. A veces sucede que la vid, por alguna razón, hay una parte de la vid que produce muy buenos frutos. Y del otro lado, como que se estancó el crecimiento. Y en vez de salir uvas grandes, así, lindas, sabrosas, están todas chiquitas y se hacen pasa de uvas, se achicharran todo, no se sabe por qué. Entonces, ¿qué pasa? Va el labrador con sus tijeras, corta, va cortando. Corta y eso cae abajo, se seca, después pasan, las levantan. ¿Y qué vamos a hacer? No sirve ni para abono ni nada. Hacen una pila y le tiran fuego y se queman todos. Ahí se queman los pámpanos. No sirven para nada. Pero esa vid, que la podaron, que la limpiaron, que le sacaron eso, con cuidado si ve y el labrador investiga por qué dio esos malos frutos, observa. Probablemente la enfermedad, esa parte tiene una enfermedad, se agarró algo que la está infectando, que la está molestando, o algo pasó, o está descuidada por algún motivo, se va a encargar de que esa parte de la planta vuelva al próximo año a producir buenos pámpanos para que dé buenos frutos. Y la observancia por parte del labrador es permanente. Entonces la relación de Cristo con sus discípulos, en esta comparación es evidente que Dios como labrador divino espera que unidos a Cristo, sus discípulos, puedan evidenciar en su vida cotidiana el carácter de su Hijo. La razón de ser el discípulo cristiano es esta, que la relación íntima con su Maestro y Señor pueda reproducir el carácter perfecto de éste. Nosotros tenemos que tener el carácter perfecto de Cristo. No valen aquí excusas, y somos pecadores, cometemos falta todos los días, vivimos en desobediencia. No, acá no cabe eso. Acá cabe lo que se nos manda, lo que tenemos que hacer. Lo otro son las consecuencias de donde vivimos, como le pasa a la vid. La vid está en el campo. No pueden matar a todos los pájaros, no pueden matar a todos los roedores, porque hay una ley de reproducción universal, pero sí hay un hortelano que cuida y que protege. Así pasa a nosotros en nuestra fase espiritual. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de perfeccionarnos al llegar al carácter de Cristo. Siempre, permanente. Luchamos. Porque sé que vivimos, ponemos nuestro cuerpo bajo lucha, bajo hostilidad, hostigamiento permanente, que vienen tentaciones, que vienen pruebas, que vienen debilidades, que tal. Bueno, son aquellos pájaros, aquellos roedores, aquellas malezas, todo aquello que viene y que quiere atacar la vid en el campo. Y nosotros somos, tenemos que protegernos, nos cuidamos y tenemos la ayuda de nuestro hortelano. Nuestro hortelano cuando ve que nuestros frutos son malos, estamos produciendo, empieza a cortar. Y cuando Él corta, a nosotros nos duele, lo sentimos. Sentimos tus, si tiene que poner a veces el hacha, o dice, bueno, esta vid hay que cortarla acá. Y la corta a un metro de su crecimiento. Y espera un tiempo necesario para que se vuelva a reproducir, vuelva a tirar ramas, vuelva a largar fruto. Él es muy paciente. Por eso Él nos ha dado toda la vida a nosotros. Y Él trabaja sobre esa nuestra vida. Nosotros tenemos esto que se llama fruto. Y el discípulo debe de llevar cada día más y mejores frutos. Cada día tenemos que llevar más y mejores frutos para el Señor. Jesús en el versículo 3 muestra la limpieza como una condición para que el discípulo pueda llevar el deseado fruto y afirma el Señor que sus discípulos ya están limpios. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios. La palabra que nos habló, pecador. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Confiesa? Sí, soy pecador. Me arrepiento. Perdóname el pecado, Señor. Perdóname el pecado. Dice, que obró la palabra. Tuve conocimiento por la palabra. Ya la palabra, ya fui limpiado de la condenación. Mi destino era como ese pámpano que no producía, ser quemado. ¿A dónde? En el infierno. En el lago de fuego, a posteriores. Ya Dios me guardó de eso. En el momento que soy salvo, mi condición es cuidarme de dar fruto para la gloria de Dios, para llegar a ser el carácter de Cristo. Es una tarea personal. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Acá no hay cuestión del pastor que le esté dando palmaditas en la espalda, cambiándole los pañales, dándole el biberón, dándole la comidita en la boca. No, no, acá es trabajo de cada uno. Cada uno tiene que tomar su responsabilidad de saber cuáles son sus obligaciones. Y su primera obligación y responsabilidad es dar fruto para Cristo. Hay muchos que piensan que fruto es ganar almas. Está bien, es ganar almas. Pero ¿de qué vale, dijo Pablo, si yo ganare todo el mundo para Cristo y me pierdo? ¿Por qué? Porque llevo la vida de un mundano. ¿Cuántos hay que predican el Evangelio y ganan almas? No, sí, pero no me imite a mí, vaya a aquella iglesia. Pero siguen ganando. Y pero viven mal, viven como que nunca fueron salvados. ¿Verdad? Entonces toman un estilo de vida que no es como manda palabra de Dios. Acá dice, la palabra que yo, o sea, yo limpié, ¿sí? Limpieza, es una limpieza total. Mente, cuerpo y espíritu, todo limpio para el Señor, debe producir fruto. Después, bueno, lo que usted coseche en el camino es otra cosa, ¿verdad? Si a usted le gusta que se le peguen los abrojos mientras camina, o que vengan y lo picoteen los pájaros, o se ensucia, ese es su problema. Pero Jesús dijo, yo quiero fruto, fruto. Y el fruto nuestro es el día que podamos pararnos delante de la presencia de Dios y mirarlo cara a cara, y no tengamos que bajar la vista avergonzado. Después vienen las recompensas. Y ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto hiciste? ¿Qué lograste? ¿Cuánto cooperaste en la obra? Todo eso es recompensa. Pero está hablando de mi persona, de cómo debo de cuidarme para estar delante todos los días delante de sus ojos. Porque Él me mira, me observa. Y quiere ver que mi fruto permanezca, y mi fruto, a lo cual Él es una palabra que recorre toda la Biblia y que todos los usamos, pero la aplicamos mal, siempre dice, la santidad, la santidad, la santidad, la consagración, la santidad. No. Ya somos santos por la palabra que Él nos habló. Ya somos santos. Porque Si uno mira las condiciones para ser santo, ah, yo voy a ser más santo cada día, me voy a santificar. Usted no se puede santificar nunca más cada día, ni puede ser más santo cada día, porque ya es santo. ¿Que tiene cualidades carnales? Probable. Pablo escribe la primera carta a los Corintios, dice, y a todos los santificados en Cristo Jesús que están en Corinto. Y de todas las cartas que tenemos en la Biblia, de la de Corinto era la más carnal de todas. Cometían toda clase de sacrilegio. Pero Pablo les enseña y les indica y las correcciones necesarias de ya hemos sido comprados, ahora somos nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, ahora somos hechos nuevos. Y la persistencia. ¿Qué significaba eso? Pablo tenía en mente también, probablemente eso lo haya referenciado Juan o Pedro, y sabés que Jesús nos comparó, es que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, eso trabajando en la mente del apóstol para inculcar a aquellos hijos de Dios en esa iglesia a la cual Él había establecido y fundado y que tenía que adoctrinar y preparar, ¿para qué? El día de que todos esos santos que estaban ahí y estuvieran ya en la presencia de Dios, alcanzaran aquello de lo cual Jesucristo había pedido que cada uno en lo particular tenían que lograr. Y así, por todos los tiempos, por todas las edades, hasta aquel día que lleguemos cada uno de nosotros a la presencia de Dios. De haber logrado aquello para lo cual Jesús nos está indicando de lo que somos, no lo que fuimos, ni lo que vamos a hacer, sino lo que somos. Entonces, como decía acá el versículo 3, llevar el fruto deseado y que Jesús nos dice, nos afirma que ya estamos limpios. Y este es un acto de purificación que está ligado a la predicación del Evangelio hecha por Jesús a los discípulos. Pues de ahí la necesidad de escuchar la palabra de Dios permanentemente. Porque la palabra de Dios es la que nos hace reflexionar, nos hace pensar, recapacitar. Y si no estamos andando o no hacemos como Él mandó, tenemos la oportunidad de enmendarnos, de corregirnos, de cambiar. No bajo látigo o espada. Si no haces esto, te mato. Si no haces lo otro, te castigo, te hago esto. No. Porque aquel que bajó del cielo y habitó en medio de nuestro sabe quiénes somos. Conoce nuestros defectos y nuestras limitaciones porque Él lo vivió con sus discípulos alrededor de ellos. Sin embargo, Él les dijo que la palabra que Él les había dado produce frutos. Produce cambio. Porque algo hay. Hay algo que comunica el nombre de Jesús. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar cuando usted se pone frente a un endemoniado y le dice Jesús? El endemoniado retrocede. Se pone loco. ¿Qué poder tiene ese nombre? ¿Qué es lo que impacta en el oído de las personas? Hay mucho que usted le habla de Jesús y con ganas le escuchan. Quieren saber. Y hay otros que se enfurecen. Provoca las dos reacciones. No hay un término medio. La gente... No. O te impacta de una manera o de la otra. No hay campo neutro. Por eso en la Biblia habla bueno y malo, blanco y negro. Siempre hay una izquierda y una derecha. Por eso tenemos dos ojos, uno derecho y uno izquierdo. Por eso tenemos dos oídos. No nos hizo con un oído, con un ojo. No hizo nuestro ser solamente cuerpo, carne, puso algo, nos puso para pensar, para razonar, para tener conocimiento, nos dio emociones, nos dio capacidades, o sea, conformó todo un ser especial para que pudiese no solamente vivir acá en la tierra y demostrar afecto hacia su prójimo, sino que cuando tuviese la oportunidad de que alguien o algo, o por parte de Dios mismo, hablase, ese ser humano levante los ojos: ¿quién me habla? ¿Quién eres, Señor? Y yo soy Jesús, al quien tú persigues, le dijo a Pablo. Abraham, Abraham. Salió Abraham desde su casa. ¿Quién me llama? Ven, Abraham, sígueme a la tierra que yo te mostraré. Sí, Señor, voy detrás de ti. Ni dudó, ni puso pero, ni nada. Vamos, Sara. El Altísimo nos llama, nos vamos de acá, de este lugar. La mujer le habrá hecho, pero está loco. Era probable. Porque el mensaje no le llegó a la mujer, a Sara. Le llegó a Abraham. Entonces, ese ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, por más que haya caído en el pecado y el pecado haya destruido capacidades en él, cuando escucha la voz de Dios parece que se regenera instantáneamente. Todo lo que se había perdido vuelve a ocupar cada piecita en su lugar. Y comienza a latir el corazón en forma diferente. Los ojos le brillan ya de otra manera. El oído que se afina y la voz ya y se acerca a ese ser altísimo, todopoderoso, con temor, con reverencia, con temblor. Ya no es un ídolo de piedra al cual podía patear, escupir, bueno, no me sirve, lo derribo, fabrico otro. Esto. No, no. O sea, hay algo que lo cambia. Y cambia más y mejor cuando la revelación viene a través de la persona de su amado hijo. Y llega el mensaje y es escuchado. Y hay personas que realmente quieren escuchar eso. Hace tiempo que están buscando de escuchar ese nombre Jesús y nunca nadie se lo pronunció, nunca nadie, o no supieron cómo encontrarlo. Pero por alguna razón alguien le dijo de Jesús. Y prestó atención. Y se produce en él ese cambio. Y ese cambio es encontrar lo que nunca había tenido. Y cuando viene ese cambio, Jesús implanta su presencia en esa persona y logra que se comience un cambio interior. Es un cambio leve que va de adentro hacia afuera y lo va demostrando en toda su vida, y eso es lo que Jesús llama fruto, esa transformación que se va haciendo en él. Entonces, el discípulo, dice acá, versículos 4 y 5, debe ser, entre otras cualidades, fiel. Debe ser fiel. Y este es el corazón de esta alegoría de Jesús. Permanece en mí. Permanecer en él es ser fiel. Permanece en mí. Y obviamente, una rama que no posee ninguna conexión con el total de la planta será una rama inútil. Miren, otro día la tormenta que se produjo en Capital, se cayeron un montón de árboles. La mayoría de los árboles adentro estaban huecos. Y hablando con una persona entendida, me explicó. Dice, lamentablemente hoy cuando se poda los árboles, lamentablemente, Este es el árbol y la rama que sale del árbol se la cortan justo ahí y dejan un hueco. Adentro del árbol corre savia permanentemente, ese líquido imperceptible que a veces sale hacia afuera, corre savia. Esa parte comienza a secarse. La savia pasa a dos cosas: se sale hacia afuera y al entrar en contacto con el aire hace que toda la parte del tronco comience a pudrirse. ¿Acuerdan la figura del maná? El que no se podía dejar de un día para el otro, pues se podría. Bueno, algo parecido. Y el árbol comienza a huecarse para adentro. Toda esa parte que se seca se pudre. Y ahí adentro se le meten bichos. Entran hormigas, termitas, entran todo, pájaros, hacen nido, todo. Y entonces el árbol por ahí, dentro de todo su contorno, entonces el hombre que me mostró dijo, póngale que el árbol es así. Y tiene un diámetro de este tamaño. Cuando usted le cortan mal las ramas, una cuarta parte del árbol está sana, las otras tres cuartas están podridas, secas. Todavía por esa cuarta parte sigue fluyendo savia. ¿Pero qué pasa? Vienen estos vientos fuertes y ante toda esa resistencia que tenía para soportar el viento, ahora no la tiene. ¿Y bien? Y lo tira y lo quiebra. Y yo dije, así también somos nosotros los cristianos. Cuando descuidamos nuestro crecimiento espiritual, cuando cortamos mal muchas veces nuestras acciones, tenemos cosas así, y bueno, y vienen los golpes de la vida, y vienen las cosas, y nos tiran al piso y nos derriba, nos quiebra, nos parte espiritualmente, nos hace pedazos, nos hacen trozos, que luego cuesta recuperarlo, repararlo, y a veces no se repara. Muchas veces muchos quedan en el camino. De ahí que esa información, aunque es por un juicio de por parte de Dios, que está dado ahí en 1 Corintios 11, 23 para abajo, dice, hay muchos enfermos y hay muchos duermen. Y Santiago también en el capítulo 5 dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Porque nuestros pecados, nuestras conductas, que no van conveniente a los mandamientos de Dios, son como esas partes del árbol que se van secando, que se van pudriendo. Y que después no pueden resistir. ¿Nosotros qué tenemos que resistir? Los embates de Satanás, el viento del enemigo que sopla y que quiere derribarnos y tirarnos al piso y pisotearnos y cortarnos, partirnos en mil pedazos, que el árbol sea cortado. Y bueno, cuando es cortado, ¿qué hace? Viene, lo cortan con una podadora. ¿Dónde termina? Termina en el hogar de una casa, ahí para calentar, para producir calor, o fabrican carbón para hacer asado. Ahí termina. Y el cristiano no tiene que terminar ahí. El cristiano tiene que ser buena madera. Tiene que protegerse. Y toda la protección que nos da Jesús es: ten mi característica, ten mi cualidad. Lleva fruto. El fruto de permanencia en Él. Eso es lo más importante. Lo demás es añadidura. Lo demás dará las bendiciones, pero es tu permanencia. Es tu permanencia. La característica en la cualidad que da Cristo para entender todo esto. Y esto es una constante y un fiel seguimiento que el discípulo podrá demostrar el carácter de su maestro. Por eso le dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y él mostró todas aquellas cosas o vínculos que Jesús demuestra de la unión entre él y sus discípulos, o entre sus discípulos a sí mismo, ¿verdad? Y él mismo, que es a través de la palabra de Dios. Todo el efecto que viene hacia nuestras personas Cuando hablamos de Jesús, o de lo que significa Jesús, o la muerte de Jesús, el padecimiento, su resurrección, el ser levantado a la gloria, todos los goces primeros y las glorias posteriores que tendremos, es por medio de la palabra. La palabra es Jesús. Esto es lo que tiene poder. Esto es lo que produce los cambios en nuestros corazones. Esto es lo que nos aviva. Esto es lo que nos mantiene firmes, fieles. Esto es lo que debe producir en nosotros fruto. Esto es lo que nos debe traer constancia. ¿De qué sirve que yo me quede en mi casa y ore en mi casa y lea la Biblia en mi casa? Y no estoy en la iglesia. No estoy dentro del cuerpo de Cristo. No tengo ninguna actividad dentro del cuerpo de Cristo. Soy un pámpano que estoy próximo a ser quemado, porque no estoy produciendo fruto de ninguna naturaleza. Usted agarre y mire un racimo de uva. Cuando usted mira el tronquito, ve que de esa ramita sale un manojo de uva, y de acá otro, y otro, y otro, y otro, y están unidos al pámpano. Parece que cada uva está mirando a la que tiene, está pegadita. Y usted la ve, y uno a veces dice, ¿cómo puede ser que un arañito, un bichito se meta ahí? Entonces pues, se meten, ¿no? Pero están bien agarradas una de la otra. Así nosotros. Tenemos que estar agarrados uno del otro. Y estar ahí, pero estamos, no es que estamos abrazados, estamos unidos a la vida. Pero si estamos separados, podemos ser esas uvas de plástico que se compran en las casas de adorno y que usted la puede poner arriba de la heladera y la tiene con una banana, una manzana, un pedazo de sandía y hay unos racimitos de uva, todo muy lindo, muy bien adornado. Usted la va a comer y se da cuenta, es de plástico, no sirve para nada. Sirven para adorno. Pero un día se deslucen y la tira a la basura, compro otra que es más linda, que tiene mejor figura. Hay muchos cristianos que son pámpanos de plástico. No sirven para nada. Tienen mucho adorno, mucho lindo por fuera. Pero no tienen nada. Es una figura, una representación. No tiene ningún valor. Pero hay un valor comercial por el que lo produce y el que lo va y que lo compra, lo paga y lo pone como adorno. Pero no sirve para otra cosa. En cambio, no sé si ustedes lo han visto, yo lo he observado, si ustedes van a la frutería acá cerca de la estación, esas uvas que están ahí colocadas por montones, tienen un aroma que atrae a las abejas, no sé si las vieron. En las uvas negras no tanto, pero en las blancas, que son las más dulces, o los rasaditas, y está, hoy si usted va, está llena de abejitas ahí, que están volando y atraídas por el perfume, por lo que están exhalando, y están podadas, cosechadas, a saber, hace un par de semanas o meses, y están ahí exhibidas para venderlas y ya consumirlas. Y las abejitas están ahí. Y si usted, a mí me ha pasado una vez, compré uva y me la traje a casa. Y María Rosa dice, ¿qué es eso que se mueve de adentro? Y me di cuenta, para María Rosa, para que salga afuera, vi el paquete, lo dejé afuera. Dije, ¿qué son? Abejas. ¡Abejas! Y hay que dejarla, ellas estaban buscando lo dulce que sabían. La metieron ahí y la pesaron. No se dieron cuenta. Olor, fragancia, atracción. Eso es lo que tenemos que producir. Olor, fragancia, atracción de Cristo. Atraer a otros a Cristo. Y habla de testimonio, y habla de muchas otras cosas. Por eso, como Jesús a sus discípulos dijo, pámpanos. Por el fruto, por lo que tenía que traer. Y es como para comenzar a pensar. Para nosotros, realmente, si esta obra que la cual Jesús tomó en consideración, tomó su tiempo, la explicó a sus discípulos, y le dijo, la mostró y le dio, sobre todo porque está escrito, le dio una importancia de primera magnitud. Él no nos comparó a raíces, a Israel sí la compara a raíz. A nosotros nos compara como pámpanos. No nos compara con nueces, ni con bananos, ni con otra fruta. La uva, la que alegra el corazón de los hombres. Y la uva, el contenido, el jugo de la uva, alegra el corazón de Dios. Por eso cuando Él toma la copa del nuevo pacto, el contenido de la copa, ¿qué era? Jugo de uva. No era jugo de ananá, o de piña colada, o de manzana, o de cualquier otra cosa. Jugo de uva. Ese color rojo del jugo de la uva, de la sangre, representaba la sangre. Por eso cuando nosotros leemos así, ahora rápido vamos a ir ahí, a Mateo capítulo 26, versículo 26, lo que estaba en la copa de la Pascua era jugo de la vid, era color roja, un fruto que cuando se lo exprimía parecía realmente sangre, el color de la sangre, tomaba ese color, pero sin fermentar. Los maestros de Israel agarraban esos racimos y las exprimían con sus manos y sacaban ese jugo y lo vertían en las copas, y cada casa paterna llenaba sus copas de ese jugo recién exprimido, y entonces se sentaban a la mesa y los panes recién horneados y el cordero recién asado con las verduras amargas, se sentaban y celebraban la Pascua. Y Jesús no dijo, tráigame un vaso de agua, una copa limpia llena de agua, y alguna galletita terrabusi, esas óperas para servir la Santa Cena. No. Tomó una de las copas que estaban en la mesa con el contenido de la uva recién exprimida, roja. Y todos podían ver el contenido de ese jugo que brillaba. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, o cuando le han sacado sangre y lo ponen dentro de los tubitos de vidrio, fíjense, si tienen la oportunidad de verlo, que cuando lo ponen a trasluz, los técnicos, la sangre brilla, tiene un color particular, brilla. Así el contenido de esa copa que tenía Jesús. Y él dice, a partir del versículo 26... Dice, versículo 27, y tomando la copa que había dado gracias, le dio diciendo, bebé de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Pero note el versículo 29, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid. El contenido de lo que está dentro de la copa representaba la sangre de Cristo. Y la copa representaba su cuerpo. Y su cuerpo, que fue, dice, molido, destruido por nuestros pecados, que fue crucificado, derramó su sangre. Entonces él, en sentido alegórico, forma de figura, a todos sus discípulos, esa noche que estaban con él, les dio a beber de esa copa que representaba su cuerpo, ¿verdad? Que contenía su sangre. Aunque él dijo, el pan representa mi cuerpo que es molido por vosotros. Lógicamente, el cuerpo, ahí como dice en Isaías, su parecer no era de figura humana, estaba desfigurado por el sufrimiento que sufrió, los golpes, los latigazos, todo. Su cuerpo fue virtualmente destrozado, sus espaldas, sus pechos, sus brazos, pobrecito el Señor. pero el contenido de su vida estaba dentro de su cuerpo y era ese vaso, esa copa. Hay muchos que hacen énfasis en la copa, pero no en el contenido. Hay muchos que hacen énfasis en el plato o en la majestad de lo que representa la Santa Cena y se olvidan que el verdadero sentido es el pan y el contenido que está dentro del vaso, que es lo que produce la comunión en nosotros. Porque tanto el pan que comemos y produce vida en nosotros, que es lo que mantiene con vida, también así el jugo de la vid tiene sus efectos positivos y todo lo que produce en el ser humano. Amén.